KDS UL Radio en Radio Palermo 94.7 FM de lunes a viernes en punto de las 10 de la noche. KBS World Radio. Producciones independientes. Más radio para las producciones independientes. Estás escuchando la 94.7 Radio Palermo. Actualidad espiritual. Una propuesta para mejorar tu calidad de vida a través de una visión holística, integrando la sabiduría de Oriente y Occidente, la ciencia y la espiritualidad de una manera práctica y aplicable a la vida cotidiana. Actualidad espiritual, integrando cuerpo, mente y espíritu para elevar tu conciencia. Todos los miércoles de 11 a 12 del mediodía, conducen Francisco de Sela y Viviane Edelmuth. Actualidad espiritual. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo estás, Vivi? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es difícil llegar hoy día, un tránsito impresionante, las calles con interrupción por las construcciones que están haciendo. Y casi nos lleva el viento también. Hay alerta por vientos intensos hoy en la ciudad de Buenos Aires. Ha bajado 15 grados la temperatura entre ayer y hoy, o sea que hay que adaptarse a los cambios, ¿no? El clima nos enseña a adaptarnos a los cambios también. La verdad que hay cambios permanentes por todos lados. Así y está bueno aprender a aceptar de que todo cambia en la vida, ¿no? Todo. Absolutamente todo cambia. Y parte de la inteligencia es la capacidad de adaptación, ¿verdad? Hemos hablado la semana pasada de las inteligencias múltiples y el talento. Y vamos a seguir hoy también hablando del tema del talento, cada vez profundizando más. Hoy tenemos una invitada, ¿no? Tenemos una invitada muy especial. Cuéntanos, ¿de quién se trata? Va a venir en un ratito, está llegando a la radio. Ojalá que llegue. Ojalá que llegue con el tránsito y todo. Se llama Sandra Eisenberg, es una mi amiga personal, como dicen en CQC, mi amiga personal. Sí. Somos amigas hace muchos años y ella se dedica a un tema que es muy interesante, que tiene que ver con los niños índigo, uh-huh. La memoria celular y, bueno, todo lo que deriva de esto, ¿no? Los talentos, cómo descubrir talentos ocultos. Tanto en los niños como en los adultos, da un taller de desbloqueo de dones. Bueno, ya la vamos a presentar más ampliamente cuando esté acá presente. Ha sido interesante el fin de semana porque hubieron dos notas que nos llamaron la atención, de las cuales vamos a hacer referencia ahora, ¿no? Y que justamente tiene que ver con el tema que estamos tratando, ¿no es cierto? O sea, el genio, ¿es loco o es genio? Dice, ¿o es un ser autorrealizado? Por un lado. Y después, por otro lado, tenemos algo que es un tema que a mí personalmente me preocupa y me ocupa mucho, ¿no? Los padres. ¿Qué hacen los padres con los niños actuales? Estos niños actuales, quizás de que ahora Sandra nos va a hablar, ¿no? Que ya no son como nosotros, ¿no? Que quizás vienen con otra memoria celular, con otro registro, bueno. Vienen con otra energía, con suena a otra galaxia esto, ¿no? Pero en realidad, ¿qué está pasando realmente entre nuestra generación y la generación de nuestros hijos realmente, ¿no? Entonces, eso vamos a hablar ahora, pero queríamos también hacer referencia o hacer un poco recordatorio lo que estábamos hablando sobre los talentos y sobre las inteligencias, ¿no? Para poder poner en tema a la gente que no ha escuchado o no escuchó los programas anteriores y también para la gente, para hacerlo recordar a la gente que ya escuchó. Claro, que nos sintonizan hoy por primera vez, bienvenidos. Y queremos contarles que ya vamos por el programa número 13, que qué va a ser de ¿no? la suerte, va a ser de buena suerte. Y todos los programas anteriores están subidos a nuestro blog, que es actualidadespiritual.blogspot.com. Uh-huh. actualidadespiritual.blogspot.com. Ahí pueden escuchar todos los programas que hemos hecho hasta ahora y les vamos a hacer un pequeño resumen de que hemos hablado en los últimos programas para que, digamos, entren en lo que es el contexto de lo que estamos hablando. Hablamos de los talentos como un don, como también llamada Dharma o la ley del Dharma, según Deepak Chopra, en las siete leyes espirituales del éxito. Y en realidad lo que estamos tratando de apuntar es hacia la posibilidad de que cada persona pueda sentirse plena, satisfecha y manifestar sus talentos o dones en este plano, que para eso ha venido, ¿no? Dijimos que hay dos días fundamentales en la vida de una persona, el día que nace y el día que descubre para qué. Entonces, queremos orientar... Todavía no hay ese segundo nacimiento en mucho, me parece, ¿no? Es difícil eso, es muy difícil con todo cómo está la sociedad armada realmente, ¿no? Es una sociedad que no permite realmente el desarrollo personal, porque es una sociedad donde al chico lo imbuyen de la sensación, ¿no? De normas, de cosas, de conocimientos, y no se puede dar la mayéutica, lo que estábamos hablando. En claro, otro cada momento. Uno descubra qué vino a dar. Uh-huh. Hablando un poco de... hablando de los talentos, hablamos que el talento, una vez que uno lo descubre, siempre es una bendición, pero muchas veces si la persona no está equilibrada emocionalmente, puede sacar ese talento, pero no puede llegar a manifestarlo a pleno, porque si emocionalmente la persona no está equilibrada, termina teniendo conductas muchas veces autodestructivas, que es el caso de muchísimas personas talentosas que hemos visto y conocido a lo largo de la historia, ¿sí? Artistas, o sea, creativos. Talento y locura. Eso es de genio y locura. Hasta la sepultura. De genio, poeta y loco todos tenemos un poco, ¿no? Entonces... Salió, justamente estábamos hablando del tema la semana pasada y me llamó la atención que salió en Clarín un artículo la semana pasada, el 26 de noviembre exactamente, y el título es "Confirman la relación entre los grandes genios y la locura". Entonces, digo, ¿esto es una buena noticia o una mala noticia? Me puse a pensar, ¿no? Porque si realmente para ser genio hay que estar loco, entonces la única manera de manifestar a pleno el talento es a través del padecimiento que implica la locura. Bueno, y yo creo que la respuesta es no, pero bueno. No. Tú sabes que muchas veces la genialidad o el ser genio le genera a la persona que sacó su talento, le genera esto, lo que nosotros llamamos el narcisismo, ¿no? Y cree que porque es un talentoso artista, deportista o científico o filósofo, cree que tiene... potestad para hacer cualquier cosa realmente, ¿no? Entonces, eso no es la autorrealización. Claro, hay que saber diferenciar. La investigación, esta fue una investigación que hicieron en Suecia, en un instituto que se llama Karolinska, que fue publicada en la edición última de The British Journal of Psychiatry, uh-huh. Que es una publicación mensual que publican los hallazgos científicos en el área de la psiquiatría. Quisieron como una analogía entre la locura y las personas con gran talento artístico y creativo, y realmente había una relación directamente proporcional. Uh-huh. ¿Sí? ¿Pero esto qué significa? ¿Que cuanto más loco, más talentoso? No, lo que significa es muy simple. O sea, la gran discusión que hubo entre Jung y Freud era de que Freud decía que habían dos energías, ¿no? La energía libidinal o amorosa y la energía tanática. Y Jung decía, no, es una sola energía que toma un camino realmente, ¿no? Entonces, o sea, la energía es una sola. Puede estar inclinada hacia lo amoroso, lo erótico, lo creativo, etcétera, etcétera, o puede estar inclinada al lado oscuro, vamos a decir así, la locura y todo eso. Pero también tenemos que, como una pequeña clase psicoanálisis, ¿no? También tenemos que decir que realmente la parte destructiva se monta para expresarse, se monta en la parte constructiva o en la parte vital. No sé si soy claro o a ver. Sí, lo que publicaron en el artículo es algo parecido a lo que estás diciendo, que es el jefe del equipo sueco dijo, y cito, "Uno podría imaginar una especie de motor creativo en el cerebro que en las circunstancias correctas biológicas y ambientales da lugar al comportamiento creativo. Exactamente. Pero en las situaciones anómalas lleva a una conducta psicótica. De algún modo hay una línea muy delgada entre el genio y la locura". Entonces, ¿qué es una situación anómala? Donde tenemos que centrarnos. Acá es donde tenemos que centrarnos. Es interesante, ¿no? Cómo un sujeto, un genio, o sea, pues, como todos en realidad, o sea, depende del contexto. que es en el segundo bloque lo que vamos a hablar. Depende del contexto. ¿Y el contexto quién lo da? Todo el sistema educativo, todo desde los padres. Pero pará, primero lo dan los padres. El niño no nace en la escuela de frente. Nace en un grupo. Primero está mamá, después está papá, después están los hermanos. Y la familia se va ampliando y de ahí termina yendo al colegio. Y hoy día los maestros tienen miedo porque los chicos van armados. ¿Eso de dónde sale? ¿Eso sale de la escuela? No, eso viene del hogar. Entonces, el contexto al cual se refiere, no anómalo, es o anómalo, es en la familia. Y depende de la relación que haya en el vínculo y de cómo se den estas cosas. O sea, estamos en una problemática seria. Hoy por hoy no hay control. ¿Qué es lo que vamos a hablar en el próximo bloque, no es cierto? Sí, seguro, es tu tema favorito. Entonces no vamos a dejar de hablarlo en el programa, te vamos a dar un bloque para que puedas hablar de los límites y cómo los padres educan mal y no le dan una educación adecuada a sus hijos. Y ojalá mucha gente pueda escuchar y pueda pensar y reflexionar al respecto de la educación, porque hoy en día la verdad es que estamos un poco perdidos, porque la educación se ha modificado, los valores han cambiado. Nosotros hemos, como vos dijiste antes, ¿no?, que nosotros fuimos más hijos del rigor. Del rigor, y hoy en día hay más... Los hijos sin límites. Entre el rigor y el laissez-faire hay una vía del medio, seguramente, ¿no? Pero volviendo al tema de los talentos y el genio y la locura, yo creo que hay muchos genios que tienen suficiente equilibrio emocional como para poder manifestar este talento sin padecerlo o sin que su vida sea un desastre. Y realmente hay gente muy talentosa que lamentablemente padece trastornos emocionales, trastornos psíquicos, y no puede llegar a manifestar a pleno su talento porque su carrera o su vida se ve trunca por todos estos desequilibrios emocionales. Entonces, es mi opinión. En mi opinión, el genio se manifiesta en todos lados. Obviamente que se manifiesta también en los casos O sea, las personas que padecen trastornos emocionales son aquellas personas que tienen una extrema sensibilidad. Y es ahí donde para mí se unen, donde hay un paralelismo. Porque cuanto más sensible es la persona, también más talento creativo tiene. ¿Sí? Entonces, para mí tiene que ver la extrema sensibilidad con el talento creativo, con el talento artístico, y la persona extremadamente sensible puede también ser más lábil emocionalmente. ¿Sí? Por esta misma sensibilidad que lo desequilibra. Entonces lo que hay que tratar justamente es que poder manifestar este talento y este genio a través de un estado emocional equilibrado al que se llega a través de la introspección, del trabajo sobre uno mismo, de la terapia, de la meditación. O sea, cuanto más uno puede conocerse a sí mismo, más... equilibrado va a ser la vida de la persona y el talento que pueda llegar a manifestar. Y hablando de talentos, como estábamos hablando de talentos especiales y cómo uno puede descubrir su talento, nos llamó la atención este concurso que existe sí. En todas partes. Hay uno acá, Talento Argentino, pero esto viene de Estados Unidos, de Inglaterra, y hubo un concurso en Inglaterra que se llamó Los Ingleses Tienen Talento, Britain's Got Talent. Y así se descubrieron talentos en personas, en vendedores de celulares, gente que tenía una vida realmente común y corriente, y se descubrieron talentos increíbles. Y vamos a escuchar ahora uno de estos talentos descubiertos en uno de estos concursos. Vamos a escuchar a Paul Potts, que es un tenor que vivía ignoto en Inglaterra hasta que apareció en este concurso. Vamos, por favor, a un tema musical y en un ratito volvemos. Sogno l'orizzonte manca le parole. Sì, lo so che non c'è luce una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me su le finestre, ma mostra tutto il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. actualidadespiritual@gmail.com. Si querés información sobre nuestros talleres y seminarios, déjanos tu mensaje al 4782-5497. Esto es Actualidad Espiritual. Integrando cuerpo, mente y espíritu para elevar tu conciencia. Todos los miércoles de 11 a 12 del mediodía. Conducen Francisco de Sela y Viviane Delmuth. Impresionante el tenor, ¿no? La verdad, este señor llegó un día a estos talentos y nadie. Como decimos acá, nadie daba un mango. Si hablando mal y pronto lo veías, decía este pibe que va a cantar. Y circuló, era vendedor de celulares, ¿no? Vendedor de celulares, y la verdad que tenía un aspecto que no daban dos pesos por este buen hombre. Y esto fue el concurso de 2007. Y yo me acuerdo que circuló por YouTube, o sea, por el mail, el video de YouTube, mejor dicho, donde estaba este hombre cantando, que vos lo ves ahí, que están los jurados de... Una cara de diciendo, esto no pasa nada acá. Y el hombre sacó esta voz, nadie sabe de dónde. Y la verdad es que es impresionante y es una lección para todos, ¿no? Y es una bendición realmente para todos los que escuchan esto, ¿no? Yo creo que aquel que saca el talento, yo creo que está bendito y además es una bendición para el que lo recibe también, ¿no? Es como una lluvia de maná realmente, ¿no? Esa es la sensación que yo tengo, ¿no? Cuando alguien saca su talento, baña al otro como en un maná. ¿Maná qué significa? En hebreo significa porción, porque bueno, es lo que caía del cielo, como una porción. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, una vez que salieron de Egipto y estaban durante 40 años esperando en el desierto para entrar a la tierra prometida. Entonces, como no tenían de qué alimentarse, lo que relata la Biblia es que todas las noches caía del cielo maná, que significa porción en hebreo. Pero el sábado, que era el día santo, caía doble. Dos porciones. Doble porción. Por ser sábado. Por ser sábado. La verdad estaba pensando, ¿no? Imaginemos, ese es otro tema, ¿no? Imaginemos realmente estar bañados todo el tiempo por el talento de todos. El mundo sería de otra manera. Y sería esa cuestión de abrir nuestro corazón, de abrir nuestra mente, de salir un poco del ego y animarnos a ser quienes realmente somos. Y yo creo que acá realmente tenemos muchas responsabilidades los padres, ¿no? Vamos a tratar de hablar con el corazón abierto los padres sobre qué es lo que está pasando con los padres actuales, ¿no? Sí, perdóname, pero quería hacer una acotación con respecto a qué estamos escuchando ahora en la cortina musical. Vos sabés que yo, hablando de talentos, hice ayer un taller muy lindo con Ignacio Escribano, que él tiene una banda que se llama Indra, que ya pasamos la música de ellos en otra oportunidad, sí. Y ahora estamos pasando como cortina musical uno de los temas, Om Namah Shivaya, y ayer hice un taller de mantras muy lindo con Ignacio Escribano, que es un músico e instructor del arte de vivir, que ya le dijimos que lo vamos a invitar. Perfecto. Y le prometemos que lo vamos a traer al programa y que va a cantar acá en vivo. En vivo. Tengo una promesa de él, así que vamos a ver cuándo puede venir. No se pierdan los próximos programas porque en cualquier momento va a venir. Hay mucho arte. Yo creo que diciembre va a ser un de arte, ¿no? De porque, arte, seguro. Es un mes de... haikus, tango espiritual, cosas así. Pero bueno, volviendo al tema de los talentos, la educación, los límites, porque es fundamental para que la persona sea equilibrada emocionalmente, que tenga una buena base y una buena educación, ¿no? Que tenga como una base suficientemente sólida como para poder después manifestar su talento y no desequilibrarse con todo lo que esto acarrea, ¿no? Bueno, la idea es la siguiente, ¿no? La idea es la siguiente. Me vi este artículo el día domingo en Clarín sobre sociedad, hecho por Mariana Iglesias, la cual realmente muy buen artículo, quiero felicitarla. Hola, nena, ¿cómo estás? Acá llegó Sandra Eisenberg. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Ahí tenés el micrófono. Y vamos a hablar con ella durante todos los próximos dos bloques. Pero queríamos saludarla, que acaba de llegar acá a la radio, por suerte. Pudo llegar. ¿Cómo andan? Nosotros, bien, apurados también. Vos también apurada hoy, ¿no? Porque fue un día así, mucho tráfico, corridas. Un poco acelerado, me perdí. Ya sabía, pero bueno. Llegaste. Ahora, pero en un ratito... Llego. Siempre llega Sandra, se pierde, pero llega. Ella, por su intuición, llega. Pero bueno, vamos a hablar, le prometimos a Francisco que íbamos a hablar de un tema muy importante, que es la educación y los límites, que es un tema que a él siempre le preocupa, así que... Bueno, y Mariana decía, ¿no?, que que los padres de hoy en día cometían 5 errores, ¿no? ¿Nada más? Nada más. ¿Solo 5? 5 errores. No ponen límites, no tienen autoridad, son impacientes, tienen un sí fácil y son amigos de los hijos. Todo mal, ¿eh? Todo mal. ¿Cuántas tenés de esas, Vivian? Creo que todas. Entonces, yo pienso realmente, ¿no?, de que podemos participar todos, por supuesto, ¿no? Bueno, yo pienso que cuando un hijo tiene como amigo a un padre o a una madre, ese hijo es huérfano realmente. Porque realmente los padres acá no estamos para ser amigos de los hijos. Pero el padre trata... En esta nueva sociedad, por así decirlo, de ser amigo. ¿Tú qué piensas, Vivi? Y pienso que hay una transición en la educación, como vos decías, de haber sido hijos del rigor, como fuimos nosotros mayormente, a tratar de educar a nuestros hijos de una manera... Generalmente uno trata de no repetir los errores de los padres y hacer todo lo contrario, pero ese tampoco es el camino. Como decíamos antes, hay que encontrar la vía del medio y es muy difícil. Es muy difícil encontrar la manera correcta de educar porque es algo que uno va aprendiendo mientras lo va haciendo. No se puede hacer un curso en ningún lado, no vienen con manual los chicos. Y uno hace lo mejor que puede y muchas veces por tratar de hacer lo contrario de lo que hicieron con nosotros, porque a nosotros nos parece que por ahí no hicieron las cosas bien, ir a lo opuesto tampoco es la solución. Yo creo que hay que tratar de llegar a una vía del medio, a estar centrado, a tratar de encontrar un equilibrio. Es un trabajo de todos los días, es muy difícil. No sé qué nos dice acá el licenciado. Sí, me hace pensar, ¿no? O sea, el padre creo que es el ser que ama y protege, pero también es el adulto que pone reglas y las hace cumplir. Yo creo que si nosotros podemos establecer esos dos puntos de vista, creo que la cosa va a ser distinta. Y creo que vamos a permitir que el sujeto pueda realmente ser el mismo. Si bien es cierto, somos hijos del rigor nosotros, porque tenemos padres que nos educaron según fueron educados ellos también. Pero nosotros ya nos fuimos al otro lado. Y yo creo que ahí está el error. Y si volvemos al budismo, ¿a dónde vamos a llegar? Al camino del medio. ¿Cuál es el camino del medio? ¿Se acuerdan? Para los que no están en tema, el Buda dice, ¿no? O sea, en una orilla está el dolor y en otra orilla está el placer. Lo que uno tiene que tender es a estar en la vía del medio. Es cuando te toque el dolor, sé el dolor, cuando te toque la alegría, sé la alegría. Pero siempre vuelve a tu centro. Yo creo que la educación tiene que pasar por eso también. Yo creo que esa es la única manera en que el sujeto pueda sacar su dharma, pueda sacar su talento. Porque si realmente le permitimos todo, si realmente le decimos sí a todo, el sujeto va a estar mal. No va a poder desarrollarse. Confucio decía que el niño necesita en su educación un poco de hambre y un poco de frío. Hay madres, terriblemente madres, ¿no? ¿Guille Mames, decís vos? Por acá veo dos. No, tú no eres así. No, ¿Sabes que yo dije ayer cuando me dijeron que te invitaban? Dije, a mí me gusta Sandra, porque Sandra tiene una línea muy diferente realmente. Y por eso quería este tema para después hablarlo contigo. Si quieres me voy. La verdad que... Está bueno las dos orillas. Las dos orillas. Es exactamente, o sea, en una pareja yo creo que eso es lo interesante, ¿no? En una pareja tiene que haber... Bueno, la madre tiene toda la parte de la ternura, y el padre tiene la parte del límite. Pero por el hecho de que no haya padre, no significa que no pueda haber un límite. Tiene que haber un límite. No puedes tú salir a darle todo a tu hija, todo a tu hijo porque ellos lo piden. Eso les hace daño. La disciplina es amor. Ya sé que nosotros venimos del autoritarismo. Yo lo que estoy proponiendo es autoridad. Bien. No terminé. Pero bueno, hay un límite, Francisco, y es el tiempo. El tiempo, Saturno, límite, tiempo, es todo lo mismo. Vamos una tanda, después estamos acá con nuestra invitada especial de hoy, mi amiga personal, Sandra Eisenberg. You asked for something new. 94.7 Radio Palermo. La actualidad, comentada por periodistas, desarrollada por sus protagonistas, analizada por expertos. Cuatro Patas, el magazine de la tarde. Los lunes, de 18 a 19. Hora Buenos Aires. Siempre hay tiempo para el tango, portador hacia el mundo de la cultura nacional. Tiempo Tango. Estudio y difusión de esa cultura. Conduce Ricardo Bellini. Miércoles de 17 a 18 horas por Radio Palermo. Producciones independientes. Macetas argentinas, directo de fábrica y al mejor precio. Remodele y decore su casa con macetas de fibrocemento. Macetas argentinas. Cientos de modelos adaptables a sus espacios y a todo tipo de plantas. Ventas a todo el país y el exterior. www.macetas-argentinas.com.ar. Consultas y pedidos al 32-21-0235. info@macetas-argentinas.com.ar. Hola, estimados oyentes, reciban un cordial saludo desde la capital rusa, la ciudad de Moscú. Y deseos de una muy buena sintonía a los que quieren estar bien informados. La voz de Rusia en su espacio informativo analítico, El Mundo al Día. La voz de Rusia les ofrece el boletín de noticias. Rusia y una edición más de Panorama. La Voz de Rusia les ofrece Boletín de Noticias de La Voz de Rusia. La Voz de Rusia transmite para todo el mundo hispanoparlante. La Voz de Rusia, sábados, 22 horas. Gracias, colega. ¡Ay, hockey! ¡Ay, hockey delivery! ¡Vamos, chicos! ¡Prenda la radio! ¡Todo el hockey donde vos estés! ¡Come a party right now! ¡Hockey delivery! ¡Todo el hockey donde vos estés! ¡Donde vos estés! Los domingos a las 18 llega Hockey Delivery a Radio Palermo, donde la radio es un lugar. La radio de las producciones independientes. Radio Palermo. Palermo. 94.7. Si querés información sobre nuestros talleres y seminarios, déjanos tu mensaje al 4782-5497. Escribinos a actualidadespiritual@gmail.com. Esto es Actualidad Espiritual. Integrando cuerpo, mente y espíritu para elevar tu conciencia. Todos los miércoles de 11 a 12 del mediodía. Conducen Francisco de Sela y Viviane Edelmuth. Bueno, seguimos acá en Actualidad Espiritual con una invitada de lujo hoy, que es Sandra Eisenberg, que es muy humilde, me hace así con los hombros, me siento nada, no es nada especial, pero sí, es muy especial, yo se los aseguro. Y les voy a leer un poquito lo que ha hecho Sandra hasta ahora. Es facilitadora de la técnica de decodificación de la memoria celular, ahora nos va a explicar, hace 20 años ya, Sandra, desde el 1991, ¿cómo pasa el tiempo? Estudió pedagogía Waldorf en el seminario antroposófico Rudolf Steiner. Participó en grupos de investigación sobre formas alternativas de educación y crianza y trabaja con padres, docentes, niños, bebés y embarazadas. Es coautora de los libros Niños Índigo, Nuevos Seres para una Nueva Tierra, Niños Cristal, Un Puente al Corazón, junto con Eduardo Melamud. Hay otros tres o cuatro libros, ¿no? ¿Siete más? ¿Cuántos más hay? ¿Cuántos libros más? Como siete. Hay que actualizar la página, Sandra. Está, bueno, el que nos interesa fundamentalmente, porque estamos hablando del tema de talentos y por eso te hemos invitado, que es ser índigo, que es cómo despertar, despertar los dones, y tu hijo como espejo, ya que hablaban de los límites. Que nos espeja, ¿no? Que me espeja mi hijo. Claro, claro. En principio, lo que quisiera que nos cuentes es cómo llegaste vos a manifestar tu talento. Después vamos a hablar de qué haces para ayudar a los demás, ¿no? Pero en principio, ¿cómo encontraste este camino que es tan único? Porque lo que vos haces es único. ¿Cómo te animaste? ¿Cómo lo descubriste? Porque vos empezaste estudiando traductorado de inglés, ¿sí? Sí. ¿Cómo hemos llegado a esto? Bueno, yo en realidad siempre quise ser traductora. No sabía de qué. En definitiva, es una traducción esto que yo hago. Lo que pasa es que es una traducción de un idioma energético a un lenguaje, digamos, que la gente podamos puede entender. Comprender. Pero en realidad, yo de chiquita siempre quería ser traductora. En el calendario maya dice que soy enlazador de mundos. Así que parece que yo tenía eso, de juntar dos cosas. De conectar, ¿no? De conectar y juntar y generar como un puente. ¿Pero qué es lo que conecta? ¿Qué es lo que...? Cuando, en mi trabajo lo que hago es juntar el... decodificar el campo energético, hacer correcciones energéticas y traducirlo en un lenguaje que la persona pueda comprender qué le está pasando en este plano energético junto, o sea, unirlo con los síntomas físicos, emocionales y ponerle palabras a la energía, para decir de alguna manera. Y esto se hace a través de la técnica de decodificación de la memoria celular. A ver si sí. Lo podemos explicar un poco para el que no sabe de qué se trata. En realidad es una técnica que no es que la inventé yo, sino que a partir de algo que yo estudié, la transformé para trabajar justamente con niños, porque veía que los niños tenían otras características, que los adultos teníamos otras características y que era necesario adaptar, ¿no?, esta técnica. Y también yo veía que los patrones energéticos de las personas estaban cambiando, entonces adaptar una técnica que tuviera que ver con lo que estaba pasando en este tiempo, ¿no? Y la técnica, así sintéticamente, lo que hace es decodificar patrones de estrés, que hacen que uno repita... De estrés, sí. Que hacen que uno repita mecanismos de defensa. Y que muchas veces estos mecanismos de defensa son mecanismos energéticos, que yo llamo psicoenergéticos, porque después se traducen en defensas psicológicas. Cuerpo energético, cuerpo mental y cuerpo físico. Pero que primero ocurren en el cuerpo energético. Totalmente. Entonces se trabaja, muchas veces se está queriendo corregir en planos posteriores, digamos. Con el mental o en el físico. Claro, y no se llega al bloqueo original, digamos. Entonces una vez que se corrige ahí, sí, todo lo otro, en realidad esto... no es contra nada, sino que integra y después, bueno, se apoya, digamos, uno puede seguir trabajando en otros planos, ¿no? La idea es integrar, pero lo que hace es decodificar los patrones de estrés, básicamente, a través de un testeo muscular. Lo interesante de esto es que no se trabaja a través de las palabras directamente, sino a través de un código energético. No es a través de lo que la persona sabe con la mente, sino que es el cuerpo el que responde. Entonces, no hay posibilidad de que la persona oculte o tergiverse la información. No. De hecho, los chicos me dicen siempre que no me pueden mentir. Porque dicen, ¿cómo sabes lo que me pasa? Y es el cuerpo de ellos el que sabe en realidad. Claro. Entonces digo, vos me estás contando, no es que yo sé. El tema es saber leerlo. Es la traducción. Es la traducción. O sea que en definitiva yo cuando quería ser traductora parece que quería hacer esto, pero me llevó unos años darme cuenta. Pero ustedes también enseñan a la gente a poder traducir esto, o sea, enseñan la técnica de... Sí, porque este es un idioma, entonces una vez que uno conoce el lenguaje, bueno, puede... Después hay gente que, bueno, cada uno le aporta su parte, ¿no? Pero digamos que esto es un idioma y a partir de eso cada uno tendrá su arte para decodificarlo, pero en principio nosotros enseñamos el lenguaje. Y después tratamos de que, bueno, la gente... ¿Y qué has encontrado? ¿Qué es lo que encuentras más en los niños? ¿Qué es lo que encuentras? O sea, como... ¿O qué son los niños índigos, claro, no? Porque esto es lo que la gente escucha hablar y no sabe de qué se trata. Los que no han tenido acceso a leer tu libro o tus libros sobre el tema. Entonces, ¿qué son los niños índigos? ¿Qué son los niños cristal? Porque parece algo medio delirado para el que no sabe de qué se trata, ¿no? Entonces vamos a tratar de explicarlo para desmitificar un poco el tema. Mira, justamente... No es que son niños únicos, especiales, son los niños de ahora, por ahí están en todos lados, ¿no? Son los que tenemos en casa, en realidad. En realidad, mira, justamente ahora estamos escribiendo un libro que 10 años después de Niños Índigo, estamos escribiendo una recopilación de los tres primeros libros, que son Niños Índigo, Niños Cristal y Ser Índigo, contando cómo lo vemos nosotros ahora también, ¿no? Eso que te preguntaba. Porque en realidad, ¿no? Claro. Lo que nosotros veíamos hace 10 años no es lo que vemos ahora. En realidad, un poco reflexionando sobre esto con Eduardo, que es con Melamud, ¿no?, con quien escribí los libros, decíamos que en realidad a nosotros nos sirvió el término niño índigo, niño cristal, para poder hablar de un montón de temas, ¿no? Como que fue la llave para poder hablar de un montón de temas, como los niños que estaban hipermedicados por ser supuestamente hiperactivos, como los niños que no prestan atención, los niños que se aburren, los niños que no respetan los límites, visto desde otra mirada, ¿no? No de una mirada ni psicológica, ni una mirada, sino una mirada que tiene que ver con qué está pasando con la energía en este tiempo y cómo los niños reflejan lo que está pasando en el mundo. Se dice que los niños son acelerados y nosotros miremos cómo comemos, cómo vivimos, cómo Pueden ser de otra manera. No podrían ser de otra manera, ¿no? Claro. Cómo está la energía del planeta, ¿no? Uno dice no alcanza el tiempo, ¿no? Bueno, también... Los niños tienen una aceleración en la energía que tiene que ver con el tiempo en que han nacido. Se llaman índigo porque tienen la energía en la parte de arriba del cuerpo, que los videntes que que tiene la posibilidad de ver la energía, dicen que refleja el color índigo, ¿no? Que se tiene que ver con el sexto chakra. En realidad tiene que ver con que tienen la energía en la parte de arriba del cuerpo y no pueden enraizarse, no pueden estar... Bajar a tierra, ¿no? Pero también tiene que ver con la sociedad que se vive, y, o sea, no son niños extraterrestres, son un reflejo del tiempo que vivimos, ¿no? Uh-huh. Los niños estos nacieron con la internet, nacieron con... Son cibernéticos, claro. Y en la cibernética todo sucede apretando un botón, entonces son niños que no respetan los procesos, que no entienden los procesos, porque son niños que no les gusta escribir, porque tienen más desarrollado el hemisferio derecho, justamente porque ya de chiquitos están criados con las imágenes, porque la computadora es imagen, la televisión es... Ni siquiera la televisión, porque nosotros somos de una generación nosotros de la televisión. Somos más televisivos, Los niños no son de la... Son de la televisión, pero no tanto de la televisión, sino más de la computadora y de, bueno, y de los iPod y de todos estos aparatos que yo no entiendo tanto, pero que tiene que ver con lo instantáneo también, ¿no? No tienen paciencia y nosotros como padres pero tampoco tenemos paciencia nosotros. Claro. Y también de entender el mundo en el que ellos están, en el que ellos han nacido, que es tan diferente porque en estos últimos años ha habido un cambio muy grande, ¿no? En la humanidad. Porque esto es un... Lo interesante es que no es un patrón enfocado en un solo país o en un solo tipo de niño o en una clase social, sino que esto es un fenómeno mundial. Y esto fue interesante cuando empezamos a investigar, ver que esto pasaba en todos los países, que no era algo que pasaba en un solo país, que el tema de la crisis en la educación no es acá en Argentina, sino que pasa en todos los países. Es mundial, porque seguro. La educación está enfocada a un tipo de niño que no es el niño que hay ahora, ¿no? Y que tiene que ver con el entorno en el que están viviendo y cómo estamos los adultos también. No es solamente los niños. ¿Te parece que los adultos estamos preparados para estos niños? En realidad estos niños nos van a preparar. Porque, digamos, ellos nacieron en este siglo XXI, en realidad, ¿no? Son niños de este siglo. Nosotros, como dice mi hija, somos del siglo pasado. Y te ellos... quedaste en el siglo XX, como claro, dicen los ¿no? chicos. Somos del siglo pasado. Y, en realidad, ellos nos están preparando para los cambios que se vienen, ¿no? Porque, digamos, si nosotros queremos que el niño se calme, sí o sí nos tenemos que calmar nosotros. Si nosotros queremos que el niño respete un proceso, sí o sí tenemos que hacer procesos nosotros. Si queremos que entiendan el lenguaje del sentimiento, tenemos que conectarnos con los sentimientos. Uh-huh. Y son niños que, como así como uno aprieta un botón en la internet y todo aparece rápida la información, reflejan muy rápido lo que nos está pasando a nosotros. Son niños que espejan muy rápido. Siempre fue así, lo que pasa que todo está acelerado. Hoy recién venía a estar con una madre que me decía, no puedo ocultarle nada porque todo lo que yo pienso, todo lo que siento, ella lo sabe. Entonces, ahora, ¿qué hace la niña con sentir y saber todo lo que le pasa a la madre? ¿Quién la puede contener? Hace síntoma. Entonces, bueno, me la traen porque es dispersa, porque, claro, no se puede concentrar porque está concentrada en los problemas de la madre y no en los de su edad, ¿no? También yo veo que los niños pierden la infancia muy rápido. A ver, ¿cómo es eso? Y porque antes los niños, uno los veía jugar y decía, bueno, un niño antes, una niña jugaba con las muñecas, qué sé yo, hasta la primaria era una edad de muñecas todavía. Uh-huh. Ahora ya termina el jardín y con suerte ya no hay más muñecas, ya no juegan con muñecas. Ahora ya están en el mundo, son como mini adolescentes. En realidad yo creo que esta es la generación adolescente. Los niños quieren ser adolescentes, los adultos queremos ser adolescentes. Todos nos vestimos iguales, todos queremos, ¿no? Escuchamos la misma música. Antes estaba la música de niños, la música... La adolescente y la música de los adultos. Ahora los niños ya de primaria escuchan la música adolescente, los adolescentes. Entonces nadie encuentra su lugar también. Somos todos hay una gran confusión porque nadie encuentra su lugar. No hay límites, de nuevo. No hay límites. Entonces los niños no tienen límites. Nosotros tampoco, porque nosotros tampoco queremos crecer y ocupar el lugar de adultos. Muy bien, totalmente de acuerdo. No queremos ocupar el lugar de adultos porque el adulto, bueno, los adultos... También queremos ser adolescentes. Entonces somos amigos de los hijos y no somos padres. Y escuchamos, vamos a los recitales junto con los adolescentes, nos vestimos de la misma manera. Entonces yo pienso, pobre el niño, ¿cómo hace para diferenciarse? Entonces, los chicos están totalmente cada vez... desvalido, está totalmente solo. ¿Cómo hacen? Yo hablaba con los niños, ¿no? Con un chico hace poquito y le preguntaba, ¿quién es tu modelo? Y me decía, un chico de 13 años, ¿quién es tu modelo? Y me decía, ¿un actor? Porque, no, ¿quién es tu modelo? ¿Cómo a vos te gustaría ser? Y no sabía qué contestarme. Porque si no era un actor, qué padre tendría el tipo, ¿no? Mi señor me dijo, yo como mi papá no quiero ser, porque mi papá no está contento nunca. Más de uno dice eso, ¿eh? Porque mi papá no está contento nunca, me dijo. Corre para todos lados y trabaja todo el día y hace todo lo que tiene que hacer, pero nunca está contento, me dice. Y yo así no quiero ser. Terrible. Bueno, vamos a seguir en el próximo bloque. Este tema es súper interesante y Sandra clarísima, como siempre. Y siguiendo con el tema de los talentos, justamente hay una niña muy talentosa que descubrieron en un concurso de talentos, que está manifestando su talento desde muy chica, y nos va a cantar Imagine, de John Lennon. actualidadespiritual@gmail.com. Si querés información sobre nuestros talleres y seminarios, déjanos tu mensaje al 4782-5497. Esto es Actualidad Espiritual. Integrando cuerpo, mente y espíritu para elevar tu conciencia. Todos los miércoles de 11 a 12 del mediodía. Conducen Francisco de Sela y Viviane Delmut. La verdad que me quedo muy gratamente sorprendido al escucharte a ti, una madre, decir todas las cosas que he dicho. ¿Por qué? Realmente coincidimos plenamente, ¿no? Mira, porque acabo... Lidia día a día en el consultorio con madres a las que acabo quisiera... de tener un déjà vu, mira, ahorita acabo de tener... la verdad, tú desde otro... Me interesa, porque es interesante. Tú desde otro lugar, desde un lugar energético, yo desde otro lugar, pero en realidad llegamos a conclusiones iguales, parecidas, similares, ¿no? O sea... Y algo que me iba cerrando para que tú quizás me lo expliques, es como que sentía que Lo índigo, el tercer ojo, tenía que estar conectado con la sabiduría, ¿no es cierto? Y el cristal, el corazón, está comunicado con, ¿no? con el sentimiento, con la glándula timo y todo eso, ¿no es cierto? O sea, la verdad es que no podemos hoy día no hacer un trabajo que no sea único, ¿no? En el sentido energía o espíritu, o como quieran llamarlo, mente, las emociones y todo eso, y cuerpo. ¿No es cierto? Y yo creo que tu aporte a esta parte de la unidad es importantísimo. Ahora, yo te preguntaba, ¿no? ¿Algún tipo de problemática? Porque la problemática mayor son los niños hiperactivos, ¿no? O sea, ¿y cómo uno puede a través de la vida darse cuenta de esto? ¿A qué se debe? ¿Cómo, qué es lo que tú ves? Cuéntanos un poquito tu aplicación. Digamos. A nosotros nos llamaba la atención que hubiera tantos chicos medicados, porque no era solamente el niño es inquieto, sino que se le da una medicación, que hay un porcentaje de niños que realmente pero tiene un problema, pero digamos, realmente físico. Neurológico. Claro. Pero el resto, en realidad, es un reflejo de cómo comen, cómo duermen, qué ritmo tienen en la escuela, qué ritmo tienen los padres en la casa. Por ejemplo, si el niño come mucha azúcar, está... el azúcar, los niños son muy sensibles, entonces la cantidad de azúcar que comemos, porque no solamente es la que le doy, sino la cantidad de comida que tiene conservantes con azúcar y etcétera, ¿no? Claro, no es solamente el caramelo, sino todo lo que comen hacen que también tengan una aceleración en el cuerpo físico, que si a un niño no le da de tomar una cosa bien azucarada y después le da un alfajor y después no se puede quedar quieto. No se puede quedar quieto porque necesita descargar toda esa energía. Uh-huh. Los niños están muchas horas en la escuela, mucho tiempo quietos, llegan a la casa, se aceleran con la televisión o la computadora. ¿Y si fuera al revés, Sandri? ¿Qué sería al revés? Es que si fuera al revés de que no son quietos, también es una patología. Cualquiera de los dos lados es... Es difícil encontrar, bueno, si no encontras los niños autistas, que son el otro extremo. Postrados, ¿no? Niños postrados. Que son niños que no se mueven, bueno, porque directamente están desconectados del cuerpo físico, que son niños muy sensibles, que sienten todo y que sienten este mundo como una amenaza. Entonces directamente no se conectan. No se conectan, están como, se sienten desprotegidos. Sí. Y también tiene que ver con el vínculo con los padres. Los padres tenemos que ver con todo. Ah, sí. Porque se sienten desprotegidos. Se sienten desprotegidos de, digamos, niños muy sensibles, donde sienten que, bueno, la madre con su energía no los puede llegar a contener, ¿no? Porque hay una madre o deprimida o desbordada. Digamos, los adultos estamos muy desbordados por muchas obligaciones. Y deprimidos también. O deprimidos, o desbordados, o igual que los niños, ¿no? O desbordados o deprimidos. Uh-huh. Y los niños reflejan esto. Reflejan esto como una manera de mostrarnos y de que nos alineemos juntos. Porque el niño necesita seguir al adulto. La otra vez hablaba con mi hijo y le decía, si vos querés ser más inteligente que papi, hace esto. Y él me dijo, yo no quiero ser más inteligente, sino ¿a quién voy a seguir? Está bien, muy sabio lo que te contestó. Claro, pero es difícil, es muy crudo lo que está diciendo, porque no hay padres, ¿sabes? No. Bueno, si todos queremos ser adolescentes, como decías antes, obviamente no hay padres. Los niños están muy solos. Quieren ser amigos, no quieren ser padres. Vos hablabas de Confucio antes. Hablaba de las relaciones, de cinco relaciones principales. Así es. Y una de las que hablaba era del padre-hijo, ¿no? Así como de marido y mujer, que es otro tipo de relación. Pero decía de que en realidad es una relación vertical. Y que el problema, yo creo, de este tiempo es que horizontalizamos todas las relaciones. Muy bien, Sandra, muy bien. Entonces perdimos como esta línea vertical porque Confucio decía que el padre es el principio del hijo. Y que si el padre está desviado, el hijo se desvía cuando es niño. Después uno hará su camino, así ¿no? Es. Pero entonces esto de la falta de modelo o de la falta de que yo creo que el adulto está perdido y el niño atrás. El niño desesperadamente está tratando de mostrar por ahí no, por ahí no, por ahí no. Y algo que hablábamos con Vivi también en la preproducción era sobre la falta de responsabilidad, ¿te acuerdas? Claro, también hoy en día hay muchos padres separados, ¿no? Y entonces hay muchos hijos que son criados por la madre, quizás forman una nueva familia y... Realmente lo que se ve es que el padre, cuando le toca estar con los hijos cada 15 días, no le pone límites. Porque dice, no, si yo estoy cada 15 días con los chicos nada más, entonces ahora no lo voy a retar. Entonces hacen lo que quieren. Y hoy en día el 50% de las familias están, o sea, son familias, ya no hay familias funcionales y disfuncionales. Es como un 50 y 50. Ya hoy en día prácticamente la mitad de los matrimonios termina en divorcio y los hijos tienen dos casas. Y en una de las casas hay un padre, porque generalmente se quedan con la madre, que no pone límites, y la madre tiene que hacer de padre y madre, lo cual no le va, porque la madre tiene otra función. Entonces los roles también están totalmente cambiados. Sí. Entonces, bueno, por eso Confucio hablaba de 5 relaciones. Yo por eso dije, el matrimonio es otra, sí, que está atrás, porque en realidad todo está corrido del lugar. Por eso los niños muestran el desorden en el que vivimos. Ni a favor ni en contra, muestran el desorden. Y si no nos volvemos a ordenar, bueno, los niños también. Nosotros como adultos tenemos la psicoanálisis, responsabilidad. Lacan dice, ¿no? El síntoma del niño es la expresión de los padres, bueno, es lo que le pasa a los padres. De los niños como sociedad, digamos, como ya ni siquiera en algo individual de cada familia, sino como un mensaje de los niños a los adultos, es que vivimos en un gran desorden, en una gran confusión, y ellos muestran esa confusión y nosotros pretendemos que los niños sigan como si nada sucediera, ¿no? Actúan el síntoma del padre, exactamente. Y ya no hablo de una familia en particular, sino a nivel social, ¿no? Lo que uno escucha, lo que uno ve que está pasando en las escuelas, con los adolescentes, con los niños. O sea, la idea es que hay que cambiar la educación desde la casa hasta la escuela. O sea, hay que cambiar radicalmente. ¿Y qué se puede hacer? Porque la gente que nos escucha creo que va a entrar en depresión si no le damos alguna salida. Primero, empezar a mirarse uno mismo. Porque no hay otra forma de educarse. Yo no creo en la educación externa si uno no se autodisciplina, si no se pone los límites, si uno ve... Tampoco el padre tiene que ser perfecto. El padre tiene que poder tener este nivel de poder ocupar su lugar, claro, y asumir su responsabilidad de ser padre con los errores que podamos tener. Pero porque tú todos sabes, tenemos Sandra, errores. Perdóname, que para ser padre tiene que dejar de ser niño. Bueno, este es el problema, que no queremos crecer. Por eso los niños tampoco quieren crecer, por eso la adolescencia dura hasta los 25, 30, no sé. Yo a los 23 años estaba casada y yo escucho ahora y me dicen, no, a los 20. A veces yo los cargo a los chicos y le digo, bueno, ya estás para, ¿no?, formar a familia. Me miran con cara de horror, ¿no? Como, ¿qué me estás diciendo, no? Como que dura, todo se prolonga, ese estado de no responsabilidad, de no querer crecer. Y yo creo que tampoco quieren crecer porque lo que ven de los adultos no los motiva demasiado. No hay una aspiración, a decir, como, por eso cuando yo le pregunté a este niño, como, ¿quién quiere ser? Me dijo, ¿tengo que decir un actor? No, como, ¿quién quiere ser? Y no me sabía quién decir. Entonces, me lo traen porque no estudia, porque no. Y él me dijo, ¿y para qué? Si total, ¿para llegar a ser qué? Como el padre, que es un fracasado. Entonces yo creo que, no sé si fracasado, él decía, mi papá hace todo bien, pero no está contento. Y yo quiero, bueno, yo quiero conservar la alegría. Ya, ¿no?, está, ahí está, listo. Entonces me parece que nosotros nos tenemos que replantear cuáles son nuestros valores y qué tipo de vida estamos eligiendo, ¿no? Porque los niños no son lo que hacemos, no son lo que decimos, son lo que hacemos. Claro, ellos se nos espejan lo que hacemos. Con el ejemplo, no con la palabra. Y nosotros muchas veces no nos damos cuenta lo que hacemos, pero a través de los niños nos podemos dar cuenta, de los nuestros y de los que nos rodean, porque tenemos una responsabilidad como generación. Son una gran pantalla nuestra, es una gran proyección. Es una gran proyección. Bueno, y se nos ha ido el tiempo. Sandra, si alguien quiere comunicarse con vos, hacerte una consulta, un adulto, un niño, ¿a dónde tiene que llamar? Y al 156-157-6584. O sandra@nuevoscodigos.com.ar. Y hay una página que es nuevoscodigos.com.ar. Bien, bueno, si quieren comunicarse con Sandra, y si no, vamos a poner el link en nuestro blog para que se comuniquen. Y se nos fue el programa. Sandra, muchísimas gracias por haber venido. Gracias por invitarme. Fue un placer tenerte acá y fue muy corto, la verdad. Es para seguir hablando varios programas más. Y podemos repetir otro día. Ah, fantástico. Promise. Después, en las vacaciones. Bueno, después de las vacaciones. Entonces, nos quedamos con la promesa de Sandra de que va a volver, porque el tema es inagotable. Y les agradecemos una vez más haber estado con nosotros, habernos escuchado. Nuestro blog es actualidadespiritual.blogspot.com para escuchar tanto este programa como los anteriores. Buena semana. Bueno, nos vemos el próximo miércoles. Nos hablamos, nos escuchamos. Yo soy Viviane Edelmuth. Y yo, Francisco de Sela. Y Javier Morillas en la operación técnica. Gracias por estar. Quédense en FM Palermo, que ya viene Entre Nosotras. Gracias. Que madurga, madurga, madurga, madurga. La